Bueno, llegamos a otra parte del programa y ahora viene lo que más pide la gente. Hubo cartas, palomas mensajeras, bombas, señales de humo. Señales, bombas, no. Señales de humo. Hubo telegramas colacionados, hubo de todo. Con la gente pidiendo que María haga una columna sobre telenovelas, porque nos dejó picando en la última columna. Y hola Mabel, escucha a sus oyentes, por suerte María también escucha, y hoy viene a cumplir con la columna de telenovelas. Bueno, ay, ay, ay, qué difícil, qué cambio de clima, ¿no? Bueno, muy bien. La telenovela. Me voy a poner en modo, qué difícil escuchar a Nancy. Realmente, qué difícil. Bueno, gracias por pedirme que hable sobre la telenovela, porque es un tema que me encanta y no es demasiado querido en algunos ámbitos. Así que agradezco que les encante lo mismo que me encanta a mí. La telenovela, se dice que la telenovela es un género producto. ¿Por qué es un género producto? Porque si bien la telenovela puede y debe considerarse como un género, o sea, como un sistema de significaciones estéticamente elaborado y socialmente percibido a través de patrones estéticos convencionales, también es parte y producto de una industria cultural. Esto capaz que suena entreverado, pero es fácil. Tenemos un algo, un objeto, que es la telenovela, que no puede ser pensado exclusivamente en términos estéticos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que pertenece a la industria cultural y, por lo tanto, tiene muchos elementos propios de lo que es la industria cultural, entre ellos la masividad. Vamos a ver qué lugar ocupa la masividad en las telenovelas. Así que vamos a hablar de este género producto, digamos, que es la telenovela, y que tiene sus propias lógicas en la construcción, en la producción y en la circulación de su producto, ¿no? Las telenovelas tienen un origen muy claro y es el melodrama. El melodrama sí es un género típico, es un género popular y es un género oral. ¿Puedes explicar qué es el melodrama? No sé si lo pensabas hacer, pero... Justo esa pregunta no me tenía que hacer. Les puedo explicar. Básicamente, no sé. Sí. El melodrama es un género popular, digamos. Así como están los relatos de... maravillosos, digamos, que también son géneros populares que vienen de la oralidad, digamos, y que se han transmitido de generación en generación. El melodrama también es una estructura narrativa que tiene su origen o una fuerte impronta popular. ¿Qué significa que tiene impronta popular? Significa que su génesis no está dada por un escritor o una escritora específicos que inauguraron una corriente, por ejemplo, el realismo mágico, suponete, ¿no? Sino que es algo que se va forjando en una red de narraciones hasta que eso toma una forma que se va transmitiendo como tal. ¿Qué particularidades tiene Fernanda? Tiene particularidades estructurales específicas. Por ejemplo, la construcción de personajes antagónicos. Siempre hay personajes que antagonizan. ¿Qué significa que antagonizan? ¿O qué son personajes antagónicos? Personajes que se oponen, que entran en conflicto. El agón es una palabra griega que significa lucha. De ahí agonía, de ahí protagonista, es el personaje que lleva adelante la agonía, y el antagonista es el personaje que se opone al protagonista y le genera conflicto. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué particularidad tiene el melodrama? Que siempre hay personajes antagónicos que van a luchar entre sí. ¿Bien? En segundo lugar, el personaje principal es un personaje que lucha contra las adversidades. Esto está siempre en la telenovela. O sea, siempre en la telenovela va a haber un personaje protagonista que lucha contra las adversidades. Adversidades pueden ser muy concretas y muy pragmáticas, o muy complejas y muy, gigantes, no sé. En el melodrama y en la telenovela siempre hay un proceso de secreto y revelación. Oscuridad y luz. Y ¿bien? Todo eso se estira en 350 capítulos. Sí. El secreto suele ocupar el mayor proceso narrativo del conflicto y la revelación suele darse sobre el final. Esto es una estructura también bien clásica, ¿no? Y otro elemento importante es que siempre se hace foco en la peripecia del personaje, ¿no? Cuando el personaje logra transformar lo que le venía dado. ¿Bien? Entonces, esos son como los rasgos que suelen aparecer tanto en el melodrama como en la telenovela. Hay otros que son periféricos, pero que también aparecen. El ascenso social, ¿sí? Como el protagonista o el conjunto de los personajes luchan por ascender socialmente desde un lugar de vulnerable a un lugar privilegiado. El poder, cómo funcionan los mecanismos de poder en esa lucha por la ascensión social, y obviamente el amor como motor que posibilita el desarrollo psíquico y emocional de los personajes, sobre todo de los personajes protagónicos. Esos son como los rasgos. Estos rasgos no son rasgos aislados, porque ustedes me pueden decir, pero eso está en todas las narraciones. Sí, claro, obviamente. Pero tanto en el melodrama como en la telenovela, operan de una forma que posibilita que la recepción, los receptores y las receptoras de esas historias realicen un proceso de identificación muy profundo que provoca, entre otras cosas, la masividad. ¿Por qué tanta gente mira o lee, incluso en su momento, lee los folletines, digamos, todo viene desde el mismo origen melodramático? ¿Por qué esa masividad? Como decía Nancy Cardoso, no es que todas las demás son unas tontas y yo soy una iluminada que no mira esto, ¿no? Evidentemente hay algo del orden de lo narrativo que mueve a compasión, como decían los griegos, y que provoca esa identificación colectiva, esa identificación masiva que tienen como rasgo particular los melodramas y las telenovelas. Así que, en ese sentido, cuando una telenovela circula, esa circulación nunca es inocente, porque si hay algo que el poder no va a desconocer es cuando existe un producto que es masivo. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que comenzar a pensar es qué otros factores están incidiendo en la construcción de estos relatos que apelan a las formas tradicionales que generan esa empatía, pero que, digamos, van dejando discurrir otro tipo de mensajes y otro tipo de intereses que no son visibles. Tengo muchísimas preguntas. Bueno, dale. Arranca con algunas y no hablo todo el tiempo yo. No, pero no sé si es algo que vas a ir avanzando, ¿qué? Ah, pero voy a ir avanzando, duda. Sí. Primero, capaz te las pregunto y después ves si son contestables. Bueno, dale, me anoto, mira. De por qué acá, más allá de lo que sea la producción y todo, y que hay que tener herramientas, pero si acá se podría tener un mercado de novelas exitoso. ¿Acá qué es? ¿Uruguay? Bueno, las hubo igual. Ya hablamos de esto. Bueno, definime exitoso. No, definime novela uruguaya. Constructores. Bueno, capaz que llegué tarde. Hablale derecho al micrófono, Alfo. Constructores. Ahora sí. Fue una de las novelas que yo la miré. Hubo varias que fueron en Canal 4, tipo a las 2 de la tarde. Obviamente que no tuvieron tanto tiraje como las brasileras o las argentinas, pero hubo y fueron durante un lapso. Bien. De tiempo. Está. Capaz que no las que no me tocó. Eran re tranqui igual, ¿no? Obvio. Y la otra es si hay alguna explicación a que ahora todas las novelas o las novelas que se están pasando en los canales uruguayos sean turcas y esté perdiendo un poco la fuerza de la novela brasilera, si es por el cambio de la apariencia o de lo nuevo, o si es que los mensajes cambian y se está haciendo más énfasis en eso. Bueno, muy bien. Mientras me sirvo agua. O que son baratas, no sé. Hay varios periodos. Sí, voy a tratar de centrarme en el periodo latinoamericano, ¿está? Podemos hablar de tres grandes periodos de la producción de la telenovela en Latinoamérica. 80s, 90s y post 90s. Digamos, a lo que Nora Mazzotti le llama las telenovelas del post-desarrollo, las que vienen después de los 90, o sea, a partir de los 2000, ¿está? Son tres periodos diferentes. Los 80 marcaron una diferencia radical con toda la producción anterior, en muchos aspectos. ¿Quién fue la vanguardia? La TV Globo. ¿Ah? La TV Globo llegó la vanguardia en los 80. ¿Cuál fue la vanguardia de la TV Globo? Me estoy yendo de mi guión. ¿Cuál fue la vanguardia de la TV Globo? En un momento de crisis económica todavía muy dispar en Latinoamérica, lo que se empezó a potenciar en Brasil fue la industria cinematográfica. Potenciar no significa desarrollar. Ojo. Bien. Es decir, la gente se empezó a formar en cine. Eso empezó a pasar en los 80. Va a provocar que en los 90 cambie la industria, ¿no? Entonces, hasta los 80, o en el periodo de los 80, vamos a tener una producción muy vinculada a los tópicos propios de lo latinoamericanista o de los géneros asociados. El realismo mágico, por ejemplo, ¿sí? El fuerte componente descriptivo, grandes planos de territorios latinoamericanos, configuración de personajes conforme al estereotipo de lo local, ¿bien? Eso fortaleció mucho a la TV Globo, le dio una impronta nacional for export. Bien. Contrariamente a lo que se pueda pensar en otros ámbitos, por ejemplo, en la literatura, que lo universal logró expandir fuertemente la literatura latinoamericana, en la telenovela el procedimiento fue diferente. En los 80, lo local o los rasgos locales abrieron, digamos, el camino para que esas telenovelas comenzaran a circular por toda Latinoamérica. ¿Algún ejemplo de ese periodo? Sí, El Rey del Ganado. Ay. Fines de los 80, principios de los 90. Justo, a mí me encantó esa novela. Porque el tipo tenía muchas vacas, unos planos hermosos del Amazonas. Antes estuvo Tieta, no sí. sé si lo ubican, que Tieta es una novela de Jorge Amado, muy importante. Si ustedes me permiten, les voy a contar que yo me acuerdo de un parlamento de Tieta de memoria de cuando soy chica, porque soy bastante más grande que vos. No sabemos a quién le habla, pero... ¿Qué? A vos. Que decía, un día Chieta regresará al agreste, pero no para arrodillarse y pedir clemencia, sino para vengarse. ¿Qué significaba? Que Chieta fue... agredida por su comunidad, era una mujer que exponía su cuerpo, bueno, toda una historia horrible, tremenda, muy triste, sufre muchísimo, se va de su pueblo, se emancipa, asciende socialmente y vuelve, pero no para arrodillarse ni para pedir clemencia, sino para vengarse. ¿Ves? Ahí tenés la estructura. Entonces, la película, el clímax de la película es la venganza de Chieta. Que eso es, más o menos, en casi todas las telenovelas, por lo menos que yo he visto, es el fin es la venganza. Justamente, pero por la venganza no es en términos... Porque hay un tipo de venganza que tiene otras características narrativas. Por ejemplo, la venganza en un relato policial. ¿No? Tiene otras características. En el caso de la telenovela, la venganza tiene que ver con una necesidad de reconocimiento. Bien. ¿Tá? De reconocerse. ¿Tá? Mirá de quién te burlaste, Barbie. Bueno, claro, algo así. Es decir, no es una estructura, no es una estructura tan vinculada a la investigación o al devolver, digamos, un un daño por otro hecho antes en términos externos, sino algo que tiene que ver con lo psíquico y con la evolución del personaje, ¿tá? En los 90, así que ahí tenemos a Tieta, ponele. En los 90 sucede algo, como en toda Latinoamérica, los 90 fue un periodo... jodido. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasó? Todos aquellos estudiantes, aquellas estudiantes de cine que se habían formado en el periodo de explosión de la industria cinematográfica no tienen trabajo porque no hay cine. Y por lo tanto, la industria televisiva los acoge. ¿Qué pasa entonces? TV Globo no solamente pasa a ser vanguardia en términos narrativos, sino que ahora también en términos de formato. Se comienza a filmar, se comienza a grabar con técnicas cinematográficas. Y entonces no hay ninguna otra industria de la telenovela que le compita a TV Globo. El uso de la luz, el uso de la técnica cinematográfica puesta al servicio de la telenovela. Increíble. Ahí entonces tenemos la década del 90, que es la época de esplendor de la industria de TV Globo, y es donde además TV Globo comienza a trazar alianzas con el poder, por supuesto. ¿Qué novelas se destacan de ese periodo? Bueno, la novela bisagra es El Rey del Ganado, justamente. Que la traigo mucho a colación, después viene, por ejemplo, Pantanal. Pero la traigo mucho a colación, El Rey del Ganado, porque hubo fuertes cruces en la opinión pública por El Rey del Ganado, porque el movimiento Sin Tierra fue absolutamente crítico y lapidario con esa telenovela. Y causó realmente mucho impacto por el uso, obviamente. O sea, todos tenemos la imagen y el recuerdo de una película con un final redentor, emancipatorio, etcétera, porque esa es la estrategia, vuelvo a repetir, de la telenovela. Pero la construcción de narrativa del Rey del Ganado lo que hacía era reducir a estereotipos una población que es muchísimo más compleja y variopinta que el bueno, el malo, y sobre todo el trabajador de campo que quiere convertirse en propietario. Esa es una de las cosas que más le criticó el movimiento Sin Tierra al guión del Rey del Ganado, ¿no? Que la emancipación era una emancipación capitalista. O sea, la emancipación tenía que ver con el ascenso social y con el capitalismo, ¿no? Bueno, eso es paradigmático, ese fuerte choque que hubo entre la enorme masividad que tuvo El Rey del Ganado y el movimiento Sin Tierra, ¿no? Realmente fue un conflicto político muy, muy relevante. Los 90 traen entonces la alta tecnología puesta al servicio de la telenovela y consolidan a la industria cultural de brasilera como una industria que lanza perspectiva hacia todo el continente. Bien, todo el continente comienza, digamos, a realizar tal como realiza TV Globo. Es ahí cuando se afianza mucho más Televisa y TV Azteca, que son las otras dos grandes competidoras, digamos, de TV Globo. Paralelamente a esto, o como también puesto sobre la mesa, la industria de la telenovela comienza a trazar lazos con otros intereses y otras hegemonías. ¿Por qué comienza a trazar lazos? Porque es una industria que tiene mucho poder, ¿no? Un poder de convocatoria, un poder de masividad que no tiene prácticamente nada y por lo tanto se comienzan a tejer fuertes alianzas con el poder, sobre todo con la construcción de lo que se denomina la agenda pública. Hay dos tipos. Acá voy a tu pregunta, Ara. O Fer, no me acuerdo cuál es. Hay dos tipos, ¿está? O bien, se convoca a guionistas a partir de un tema de agenda pública, por ejemplo, el cambio climático, ¿está? El tema de agenda pública. Entonces, se convoca a un grupo de guionistas para que trabajen en la narrativa de una historia que tenga como eje temático, ojo, no melodramático, temático, el cambio climático. a partir de ahí se lanza todo un mecanismo de control social, según nuestro amigo Gilles Deleuze, el control de masas, que significa manipular ese tema en la opinión pública para que cuando salga la telenovela tenga fuerte impacto por ser un tema sensible. ¿Ya? Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es un poco distinto. Se convoca a guionistas o escritores o cineastas afamados, porque de atrás siempre hay mucho dinero, ¿no? Obviamente. Y se les invita a escribir una historia sin darle el tema, ¿tá? Y cuando está preparado el guión, lo que se hace es un mecanismo de merchandising, digamos, para instalar el tema en la agenda. Son dos procedimientos diferentes, ¿sí? No son opuestos porque responden a los mismos intereses, pero son diferentes, digamos, las etapas. Entonces, sí. ¿Qué se hace? Se comienza a instalar el tema. TV Globo tiene 128 canales. ¡Wow! ¿Está? O sea, si buscan instalar un tema en la opinión pública, lo van a hacer. De hecho, lo han hecho. La corrupción instalada en la figura de Lula es una operación de los mass media, ¿no? Así que instalar un tema en la agenda es cuestión de tener la hegemonía de los medios de comunicación masivos. Siempre el énfasis está puesto en la masividad. Bien. Entonces funcionan así, funcionan de dos formas, o han funcionado de dos formas diferentes. El 2000, o el fin de los 90, el principio de los 2000, 2002-2003, marca un nuevo cambio, que es el tercer momento, que es lo que justamente Nora Mazzotti denomina las telenovelas del post-desarrollo o las telenovelas transnacionales. Uh-huh. Que tienen algunas diferencias con las anteriores. Si uno ve la, no sé, La Reina de la Chatarra y ve Mandrake en HBO, si bien son dos producciones brasileñas, son totalmente distintas. Las telenovelas del post-desarrollo dejan de lado la representación simbólica y idiosincrática y se centran exclusivamente en la construcción de personajes estereotipados con proyección, otra vez, universal. O sea, después de 25 años de apostar a la reconstrucción de la identidad, la vuelta de tuerca es justamente a construir personajes universales. Por eso es que las novelas turcas han tenido fuerte impacto en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen esa fusión entre lo localista, porque todas decimos novela turca, pero las historias que llevan adelante este tipo de novelas son historias de carácter universal. Entonces pueden ser consumidas como producto en cualquier territorio, ¿no? Esa es una diferencia muy importante entre el periodo de los 70, 80 y 90 de las telenovelas y el periodo posterior, que viene de la mano con las plataformas, las nuevas plataformas de exhibición, ¿no? La misma forma que Netflix compra Carnaval y realiza una serie respecto a eso, o fútbol, lo que sea, cualquier temática costumbrista, digamos, de Brasil, pero puesta al servicio de una historia de carácter universal y emancipatoria para el resto del mundo, ¿no? For Export, nuevamente. Dale, querías hacer una pregunta. Me acabo de acordar que el otro día estaba pensando que cuando reclamábamos la columna sobre telenovelas, que últimamente he visto mucho, yo no miro novelas últimamente porque... La verdad, pero últimamente he visto mucho que han salido novelas con temática madre. En las turcas. Calculé que sí. Son las turcas. Pero mucho tipo madre, todo. Veo los banners de las publicidades por ahí, madre, todos por mis hijos. Y el otro día vi otra, que se ve que es nueva, que también anda en la misma temática. Madre, todo por mis hijos. Es casual. Mujer, no sé qué, son todos muy así. Gracias, Fer. Yo sabía que vos ibas a saber. No las miro, pero las conozco. Pero eso... ¿Es casualidad? No, no, claro que no. O sea, es eso, tiene que ver con la posibilidad de construir imaginarios posibles, y ahí es cuando entra la perspectiva de género, digamos, o cuando uno debería preguntarse, ¿cuáles son, además de los intereses del poder dominante, que siempre van a ser los mismos, digamos, que tiene que ver con no la acumulación de riqueza, hay otros discursos que también van siendo, manipulados y cooptados en beneficio de la construcción de un sentido común popular. Entonces, digamos, sí, hay que hacerle creer, ¿no? Hay que hacerle creer a la mujer que está consumiendo la telenovela que está empoderada por consumir la novela. Digamos, contrariamente a lo que sucedía hace 30 años, entonces la telenovela va a ser capaz absolutamente de antropofagizar, digamos, de comerse, digamos, el concepto de empoderamiento y ponerlo al servicio de la pasividad del consumo. Digamos, eso es lo que sucede, pero eso es lo que sucede con todo el movimiento feminista, digamos, a la vista está, digamos. Que después una... pueda elegir o no, o pueda no elegir, digamos, ¿no? Uno puede disfrutar y puede hacer empatía con muchísimas cosas que cuando las analiza o toma conciencia comprende perfectamente que hay algo del orden del placer culposo y del goce sobre el dolor y que, bueno, eso tiene que ver con las subjetividades. Ahora, desconocer que los discursos de género han sido, digamos, cooptados al servicio de la construcción de un sentido común, eso es indudable. El problema no está ahí, porque eso siempre pasa. Siempre, ¿no? La remera del Che Guevara. Quiero decir, eso siempre pasa. Ahora, eso no significa que la telenovela continúa reproduciendo los estereotipos y los esquemas de desigualdad e injusticia social respecto al género, pero transvestidos de empoderamiento. Y ese es el nudo de la cuestión. ¡Qué sorete! Porque empoderar a una madre sola que hace todo por sus hijos no es empoderarla. Es hacer una heroína de una mujer que sufre injusticia y injusticia social y falta de privilegios y que entonces debe además cumplir el rol de heroína. ¡Aplausos! Eso no es empoderamiento. No, y además que nunca se cuestiona la estructura de por qué esa mujer está en esa situación. No, por supuesto que no. Como, ay, qué buena esta madre que logró a pesar de todo esto, pero no es como está todo mal que por supuesto, una absolutamente, persona tenga que luchar por esto. Absolutamente. La telenovela es un vehículo privilegiado para la construcción de imaginarios sociales, ¿no? Y además para la construcción de deseos y para la construcción de aspiraciones y para la satisfacción de los intereses de la audiencia. Pero también es un fuerte formato de regulación y de control social. Entonces, desconocer, porque decir lo primero, decir que la masividad crea deseos y crea subjetividades, bueno, ya lo tenemos hasta bastante claro, pero no tenemos tan claro que eso responde al control social. Vean que ese es un matiz muy importante, porque entonces lo que yo hago es dominar a las masas. Bueno, está bien. La verdad es un horror todo lo que te ha pasado, mujer. Pero ahora, por todo lo que te ha pasado, sos una heroína. ¿Eso qué significa? Quédate quieta. Quédate quieta, digamos. No cuestiones las estructuras que hicieron estar, que te hicieron estar donde estás. Quiero decir, esto tiene que ver con la recepción, ¿no? No tiene que ver ni con la narrativa, ni con los procesos de, no sé, de filmación. Esto tiene que ver con ¿quiénes son los y las receptoras y receptores de las telenovelas? ¿Pero existe una posible telenovela feminista? Lo que pasa es que cualquier forma de... Cualquier posibilidad... Cualquier producto de la industria cultural, lo que hagas, lo que yo haga, lo que vos hagas, este programa, lo que sea, digamos, va a estar en acorde a una ideología, a una forma de pensar y de concebir el mundo o de criticarlo, etcétera. A mí no me gusta, sinceramente, pero esto es muy a título personal, a mí no me convence cuando se le pone el adjetivo feminista a cosas. O a lo que sea, que no lo necesitan, digamos. Yo sí puedo afirmar que existe una ciencia disruptiva, ¿bien? Y sí puedo afirmar que existe una ciencia con perspectiva de género, ¿no? La ciencia que ha cuestionado, por ejemplo, la sexobiología, es una ciencia con perspectiva de género. Decir que la ciencia feminista me parece una reducción, porque además el feminismo no puede ser asignado como si fuera un adjetivo inocuo. Claro, es algo muy complejo, es un movimiento, es una teoría, es una forma de concebir el mundo, etcétera. Y entonces sí puede haber perspectiva. O sí puede haber una intención de disruptiva respecto al androcentrismo. Pero bueno, decir que es como cuando se habla del cine feminista o del porno feminista. Bueno, ¿es posible eso? ¿No será un oxímoron decir porno y decir feminista? ¿No es una contradicción en sí misma? Pero en el caso de telenovela y feminista, ¿hay una contradicción? Bueno, no sé, porque yo no soy un oráculo. yo no lo usaría, sinceramente. Bien. Me parece que uno puede sí interpretar las telenovelas desde una perspectiva feminista, sí, pero me parece realmente inadecuado el procedimiento, porque a la hora de concebir un guión puede haber una guionista feminista, pero la industria cultural es una industria machista. Claro. Entonces, por más que vos tengas a una guionista feminista, como ha pasado en Argentina, ¿no? Vos tenés un conjunto de guionistas feministas o tenés actrices que se identifican con el movimiento feminista. La industria cultural en la cual están inmersas esas mujeres es una industria falocéntrica que cosifica los cuerpos de las mujeres, que reproduce discursos sexistas, machistas, homofóbicos, etcétera. Y bueno, y esas personas, esas mujeres que se autodefinen feministas, darán su batalla como pueden, y es no solamente muy válida, sino además muy importante, ¿no? No, obvio. Estoy desconociendo eso para nada. Me caen bárbaras todas. Pero de ahí a que la telenovela que hacen sea feminista, hay un camino enorme. Para empezar, porque yo creo que el feminismo debe ser antisistema. Y mientras esté dentro de una industria que controla y modula los deseos y las aspiraciones de una gran mayoría silenciosa en pos del enriquecimiento de unos pocos, deja de ser feminista. Claro. Bueno, chicas, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo pila, pero lo voy a dejar. Lo que voy a decir es que el Team Redes estuvo lanzando un hashtag muy polémico. ¡No! Que se llama Las telenovelas me enseñaron. Y tenemos unos cuantos para leer, quieren que lean. Cuenten, unos muy sí, divertidos. Perfecto. Las telenovelas me enseñaron que la gente pobre siempre está sucia comiendo basura y la gente rica nunca trabaja. Muy bien. Que si te dan un beso en los primeros 50 capítulos sos medio ligerita y caerás en desgracia. Perfecto. Que si sos un tipo con poder y dinero siempre te vas a enamorar de la empleada. A ver qué más tenemos. Si sos feo tenés chance con la mala de la novela, que al final va a ser buena. Que podés enamorarte de un tipo y de repente sospechar que son hermanos y después no y todos felices. Entendí. Ah, ya entendí. Bueno, que siempre hay que pelear por el rico y embarazarse para vivir bien y ser feliz. Que las trabajadoras domésticas el 80% de las veces son negras. Que si salís segundo sos cebollita su campeón. Dale, decíla. Que para retener a tu marido, tenés que fingir un embarazo y después tirarte por las escaleras y mostrar que lo perdiste. Con eso aborto legal, para no tirarte por las escaleras. Pero era fingido, no había tal bebé. Que si te pones un par de anteojos, nadie, pero nadie se va a dar cuenta de que sos la misma persona. Que la muerte es... ¡Bueno! Que si te sacás los anteojos, dejás de ser la fea y pasás a ser la linda. Porque Betty básicamente saca... Que la muerte no es tan definitiva, siempre hay alguien que vuelve. Es verdad. Muy bien. Como la derecha. A no hablar de cosas cruciales para la vida tuya o de otros al lado de una puerta semiabierta. Que capaz Facundo Arana es lindo, pero Romina Betani también. ¿No? Que si sos... Bloqueación, gente. Que podés ser una gata salvaje, pero para ser feliz al final tenés que ser más bien modosita. Vamos a leer unos más. Que caerse por las escaleras y perder un embarazo. Ah, ya lo leímos. No, mira, este es parecido. Lo que pasa es que pasa mucho. Por las eso. Escaleras y perder un embarazo, quedarse muda, son cosas que pasan en las mejores familias. Que las mujeres jamás pueden ser amigas y si lo eran, pelearan por un hombre. Que si sos una ordinaria, por más guita que tengas, la gente bien no te va a querer. Que si sos fea o gorda, igual te pueden querer, ¿eh? Siempre que dejes de ser fea o gorda, obvio. Y así podemos seguir. Muchas bueno. Gracias a toda la gente. Bueno, antes de terminar, les voy a dejar dos cosas pendientes para futuros debates entre ustedes. Perfecto. El primero es que también mi amiga Nora Mazzotti, que les recomiendo su libro, que se llama exactamente... Telenovela, industria y prácticas sociales. Nora Mazzotti dice que en los últimos tiempos lo que ha pasado es que el amor, el triángulo, ¿no? El triángulo, protagonista, antagonista, sujeto de deseo, objeto, tum, amor. El amor ya no está vinculado al deseo, al placer y al proyecto de un futuro juntos, sino a otros intereses. Por ejemplo, el amor es el móvil para conseguir un trabajo. El amor es el móvil para que mi padre abusivo le confiese a mi marido que me abusó. ¿Se entiende lo que quiero decir? El amor pasa de ser el centro a ser una excusa. Uh-huh. Para la ascensión social. Aquella ascensión social melodramática que muchos de los oyentes y las oyentas estaban diciendo, eso prácticamente no existe más, ¿sí? El amor hoy es periférico. Periférico a otros intereses que tienen los sujetos. Y esto venía a cuento de lo que hablábamos recién, ¿no? Estas estructuras de telenovelas transnacionales o las telenovelas del postdesarrollo, digamos que hacen gala de la época actual, ¿no? De este capitalismo tardío, donde la individualidad es más relevante que un proyecto amoroso. Y entonces el amor no alcanza. El amor ya no es suficiente. Era suficiente. No es más suficiente. Quiero dejarles con una pequeña cita de Nora Mazzotti, que me parece re importante, que dice... Comprender la densidad cultural de los conflictos que moviliza la relación entre telenovela y cultura popular pasa entonces por la reconstrucción de una crítica capaz de distinguir la necesaria denuncia de la complicidad de la televisión con las manipulaciones del poder y con los intereses mercantiles, del lugar estratégico que la telenovela y la televisión ocupan las dinámicas de la cultura cotidiana de las mayorías, en la transformación de la memoria y de la sensibilidad y en la construcción de imaginarios colectivos que reproducen las desigualdades. Bravo. Bueno, bravísimo. Gracias, María. Bravísimo, bravísimo. A ustedes. Yo puedo hacer un último comentario. Sí, también obvio. Tengo mil preguntas. Ah, bueno, pregunta. O más bien, ¿qué hora es? Estamos un poco juntos. Bueno, pero sería lo último, que a mí algo que me llama la atención, o no, es que en general la novela se dirige a la mujer. Sí. Muchas veces, o sea, siempre hay un personaje, hombre, varón, protagonista, pero como que la más protagonista muchas veces es la mujer. Sí. Muñeca Brava, todas las de Natal Oreiro, todas las de Thalía. Igual, Alfo, eso cambió. No, sí, yo sé. O sea, tendríamos que tener otro capítulo sobre cuál es el rol que ocupan las plataformas de exhibición hoy. Claro, que han cambiado en mucho. Lo que sí no varía, esto sí no varía, es que la telenovela, de la mano de la televisión, tiene algo que no tienen ni el cine, ni la literatura, ni la pintura, ni ninguna otra expresión artística, capaz que la música, y es el proceso privado de goce. El momento doméstico, privado del goce. Eso favorece el control de masas. Y eso lo siguen teniendo las plataformas. O sea, las plataformas también te permiten que vos esperes a que todo el mundo se duerma en tu casa para poner play, ¿no? Digamos. Esa posibilidad que tuvo durante 30 años la telenovela aliada con la televisión, hoy también la puede tener perfectamente con las plataformas. Eso sí no cambia. Lo que sí puede cambiar es que durante el horario de la telenovela, las mujeres ocupaban el trabajo no remunerado doméstico, y por lo tanto la telenovela era, además de una forma de control social, una forma de entretenimiento. Pero hoy las mujeres están fuera de su casa mucho más tiempo que hace 30 años, y por lo tanto habría que hacer un nuevo estudio de situación respecto a la recepción. Por eso los horarios cambiaron también. Los horarios ya no son los mismos. Ya no es a las 3 de la tarde, 2 de la tarde la novela. Ahora es a las 10 de la noche. En el caso de la TV Globo, la telenovela de las 19 horas, la telenovela de las 7, continúa siendo la telenovela que marca la agenda del tema político del año. Del año, o sea, esto no solamente pasó con El Rey del Ganado, pasó con La Reina de la Chatarra, en su momento la emancipación de la mujer que tenía que salir a trabajar, pasó con El Clon y la imposibilidad de seguir aislando al consumidor, pasó, no sé, con miles, con muchas de las telenovelas que marcaron la agenda pública en su momento. Ah, me acuerdo de Pantanal, esto es lo último, una anécdota. Están allá la gente de Tramosa de última, que Pantanal, nos en 10 minutos. ¿Qué pasaba con Pantanal? ¿Saben qué pasó con Pantanal? Bueno, googleen, porque Pantanal, ¿qué hizo? Fortaleció el turismo en una zona que, si no hubiese sido por eso, estoy segura, continuaría siendo área protegida y no uno hubiese sido víctima del exterminio del turismo. Pero ¿qué hizo Pantanal? Se alió en alianza con el mercado del turismo, for export, armó ese escenario perfecto y fascinante que fue Pantanal, y entonces al año siguiente el turismo en esa zona subió tipo 300%. Hermoso. Wow. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que estaban esperando, ya está. Acá quedó todo. Pero esto sigue. Sí, esto sigue. La claro. Seguimos en el bar. Le vamos a. Yo le quiero agradecer a Romy, que no la mencionamos en el programa. Se hizo toda la cobertura de la columna de María. Se muy quedó copada. Sin dedos. ¡Bravo! Saludos muchas a gracias. Las Mabeles que no vinieron. Exacto. Lau, Gaby, que están enfermas. Chochi, que está disfrutando de unas Colombia. Hermosas vacaciones. Unas hermosas vacaciones. Nos vamos a ir. Gracias a todas las compañeras del Encuentro Feministas Diversas. Vamos a avisarle al operador. Alvarito, hicimos unos cambios. Nos vamos a ir ahora porque se nos hizo tarde. Síganos en todas las redes. @ Hola Mabel, Twitter, Facebook, Instagram. Y bueno, nos vemos. No estamos todas. No estamos todas. No estamos. Sigan en las redes. Quédense en Radio Pedal escuchando. Ahí viene Tramoya. Y vean todos los contenidos de la radio. Hay un tercer tema que elegí que me siento un poco mal que no lo van a escuchar. Nos vamos con el tercer tema a escuchar una canción de Lizzo. Se llama Melissa Vivian Jefferson, más conocida como Lizzo. Es una cantante, rapera, actriz y flautista estadounidense. De su disco más reciente, 'Cause I Love You, vamos a escuchar el tema Juice, una canción con una melodía muy pegadiza y irresistible. Gracias, el Estado es responsable. Got a bitch looking like Grey Goose. Little try. I like shot and make it better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try.